Vino para quedarse. Un podcast sobre vinos. Hola, amigues de postperiodismo. Espero que estén todos muy bien. Y en el último podcast habíamos estado hablando un poquito de los que eran los vinos que se venían con los calores, los que comúnmente se llaman vinos de verano, que son vinos más ligeritos, más frescos. Bueno, vamos a seguir ahondando en el tema. Vamos a hablar de blancos en esta ocasión. Vamos a ver de qué regiones son, dónde dan mejor, a qué clima, con qué se puede comer, a qué temperatura, con qué se puede maridar cada cepa puntualmente. El vino blanco no solo se puede hacer a partir de uvas blancas, sino también de uvas rosadas y de uvas tintas. Esto sucede porque lo que le va a dar color al vino va a ser un componente que se llama antocianos, que está muy presente en los vinos tintos, en las uvas tintas, en los rosados un poco menos y en los blancos no. Los vinos blancos se pueden realizar a partir del prensado de uva blanca, uva rosada y uva tinta, porque lo que le va a dar el color a la uva blanca es un componente que se llama flavonas, que le va a dar ese tonito verdoso, amarillento. En cambio, en las uvas tintas lo que vamos a tener son antocianos, que es el componente que le va a dar el color al vino. Nosotros, al tener más flavonas que antocianos en las uvas blancas, solo con el prensado ya vamos a tener ese color amarillento de las flavonas. En cambio, cuando vamos a prensar vino rosado y vino tinto, vamos a tener este componente que se llama antocianos, que es lo que va a teñir el líquido. Porque si ustedes agarran una uva tinta y le sacan la piel, se van a dar cuenta que no tiene color la pulpa, sino que los antocianos y las flavonas están en la piel de la uva. El proceso del traspaso de color de la piel hacia el jugo, hacia la pulpa, se va a hacer a través de, después del prensado, en algo que se llama maceración. La maceración va a ser el tiempo de contacto que van a tener las pieles, sean blancas, rosadas o tintas, con el resto del líquido. Entonces, en ese momento de maceración es cuando se va a traspasar el color de la piel hacia el jugo. Por eso podemos tener vinos blancos a partir de uvas blancas, a partir de uvas rosadas y a partir de uvas tintas. Seguramente los habrán visto en los supermercados, algunos tintos como de Bodega Séptima, el Confiado, que es un blanco de Pinot Noir, o de Vicentín, que es un Malbec vinificado en blanco también. Las uvas blancas más plantadas en Argentina son el Chardonnay, el Torrontés y el Sauvignon Blanc. Después le siguen el Viognier, el Semillón, pero no todas las bodegas lo van a tener. En cambio, estas tres sí, son las más comunes. El Chardonnay es súper versátil, no solo porque prende en cualquier clima. Todo a lo largo de la cordillera vamos a encontrar Chardonnay. Vamos a encontrarlo también en Córdoba, vamos a encontrarlo en Entre Ríos, vamos a encontrarlo en Buenos Aires. Es la más plantada y también es muy versátil porque se puede usar tanto para espumantes como para vinificar vinos jóvenes y también para hacer vinos de guarda. De hecho, es la que mejor resultados dio a través de distintos estudios y es la que mejor resultado da en contacto con la madera. ¿Qué podemos encontrar en el Chardonnay? Lo que son más frutas tropicales, un poco de banana a veces, manzana, va más por ese lado. Después tenemos el Torrontés, que es la autóctona argentina. Es una cruza entre criolla y moscatel. Hay tres tipos de Torrontés: de Mendoza, de San Juan y de La Rioja. La de La Rioja es la que más se planta, pero no se planta en La Rioja, se planta en Salta, más precisamente en Cafayate. A diferencia del Chardonnay, lo que vamos a encontrar en el Torrontés es mucha nariz, pero no va a tener tanto cuerpo. Es más bien ligero y vamos a encontrar descriptores mucho más parecidos a las flores y no tanto a las frutas como en el caso del Chardonnay. Y recomendación 100% salteños. Busquen los de cualquier zona alta porque el Torrontés prende muy bien y da excelentes resultados en las zonas de mucho calor. Contrario a eso, vamos a tener el Sauvignon Blanc, que es más de clima frío. donde lo que les voy a recomendar, que si van a comprar un Sauvignon Blanc, lo compren de la Patagonia, que es donde mejor se da, o a lo sumo Mendoza, pero siempre los mejores son de la Patagonia para mi gusto. El Sauvignon Blanc es súper seco, es el más seco de todos los vinos. Y es muy herbáceo y también tiene muchas cosas cítricas. Y depende de dónde haya sido plantada, de dónde sea la uva, va a ser un poquito más mineral o no. Depende de distintas regiones de Mendoza o de la Patagonia. En el caso del Valle de Uco, en Mendoza, son minerales y están buenísimos porque tienen esa mezcla como entre grafito, hierba, limón, que es súper interesante. ¿Con qué podemos acompañar un vino? Porque el vino es lo principal y se acompaña con alguna comida. Los maridajes típicos son pastas, carnes blancas, quesos. Y la verdad es que va muy bien. Después, a ver, yo lo recomiendo solo, lo recomiendo con una tablita de quesos, lo recomiendo con frutos secos. La verdad es que con los calores, fraperita, sentado en la terraza, en la plaza, va muy bien. Y acuérdense sí o sí de tenerlo a temperatura, porque el vino, sobre todo el blanco, cuando se calienta, es más amargo, más ácido, y el vino tinto puede soportar un poco más las altas temperaturas, pero el vino blanco no, que realmente queda mal, porque se pueden comer el chasco de que el vino... de pensar que el vino es feo y en realidad el vino no es feo o no está mal, sino que está fuera de temperatura. Los vinos blancos los vamos a tener que tomar entre 12, 14, 16 grados como mucho, si es un vino que tiene mucho paso por barrica, a 16 grados. Si no, son entre 12, 14 y también en verano, si lo quieren tomar un poquito más frío, mejor. Y acuérdense, siempre agua al lado del vino, porque así se puede disfrutar mejor, nos trae menos complicaciones y se puede saborear mucho mejor, porque limpiamos el paladar con el agua, sacamos lo que tenemos en la boca y podemos disfrutar mejor el vino. Así que, amigues, tomen vino blanco, porque la verdad es súper rico y no se queden con prejuicios de que es malo ni nada por el estilo. Hay vinos blancos para todos los gustos. Así que vayan a la góndola, pruébenlos, prueben cepas que no son tan comunes, que se pueden sorprender, como con el Viognier, que a mí me encanta. Y bueno, nada, tomen vino que hace bien a la salud. Soy Flor Perry Santini, desde Antalya, Turquía, para Post Periodismo.